Antes de despedirnos y ya saliendo un poco de estas bromas del cierre del programa, yo quiero contarles algo. Yo, quienes me conocen o quienes no, saben que yo soy Martín Fernández y que nació un 23 de diciembre desde hace 20 años en plena democracia. Yo me llamo Martina Weiss, tengo 20 años, nací un 4 de febrero del 2000, en plena democracia también. Yo soy Federico Tarnavasio y sé, puedo saber que nací el 14 de septiembre de 1988, también en democracia. Yo me llamo Lucía Puebla, también nací en democracia el 15 de abril del año 2000 y pude conocer a mis papás, sé quiénes son y bueno, también nací en democracia. Todos aquí nacimos, por lo menos aquí en esta mesa, en plena democracia. Conocemos a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hermanos, a nuestra familia y podemos contarlo. Pero si podemos contarlo es gracias a la lucha de tantos y tantas que pelearon por el retorno de la democracia a nuestro país. Fue el caso de las abuelas de Plaza de Mayo, que desde hace 43 años que buscan a sus nietos, alrededor de 300, que no conocen su identidad porque se las arrebató la última dictadura cívico-militar y eclesiástica de nuestro país. Por eso la búsqueda sigue, para que esas alrededor de 300 personas puedan decir quiénes son, puedan conocer a sus familias, a sus padres, a su madre. Así que si dudas de tu identidad y naciste en esta época o conoces a alguien en esta situación, no dudes en contactar a las abuelas de Plaza de Mayo, a las madres o incluso a los hijos. Todos y todas tenemos el derecho a saber quiénes somos. Nos vamos. Volveremos el próximo domingo para reivindicar a algunos y sospechar de otros, como desde hace 20 años, y hasta que se demuestre lo contrario. Se presume inocente. Hola, soy Estela Carlotto y estoy muy feliz de presentarles la canción Abuela, que es la canción de las abuelas de Plaza de Mayo. Abuela.